Entre los festejos, el descanso, la felicidad, siempre habrá espacio para el desfase neuronal. Un presagio de los horizontes que se avecinan y otros que dejamos atrás. Roswell 47. ¿Es posible mantener tantos años un engaño? ¿O es que hace años no existía el apego a esa frase mágica y corta que anteponemos a cualquier cosa? La frase es lo mejor. Yo lo llamo marketing, disfrazar, maquillar o alterar la realidad para que nada parezca lo que en realidad es. Prefiero seguir en mi apartado personal y proponer un retorno por ese Tíbet particular, en el que lo primordial será el desarrollo sensorial, tacto, olfato, oído, gusto, y lo mejor, con los ojos cerrados, o técnicamente, cegado. Ese espacio modificado para alterar mi realidad. Que quede claro, sin aditivos, solo arreglos musicales capaces de transportar tu mente a genocidios neuronales. Lo habíamos planteado hace 20 años, en un retorno luego de 7 días de fiesta en vísperas de carnaval. Luego en el capítulo 66, hoy, en el 128. Cuando cumples cierta edad, no solo puedes exigir derechos o carta blanca para el libertinaje. La sociedad también podría exigir tu correspondiente obligación, como responsabilidad y equilibrio por lo que recibes a cambio. ¿Debería ser delito el comportamiento egocéntrico? Pues no. Nos educan para competir más y no para razonar y decidir el bien común. Empezamos con un estreno, los tejanos Scorpion's Child, psicodelia mezcla con heavy, un asomo a las puertas de la percepción, de Aldous Huxley. Dosificación en plan ruleta rusa, de Acid Roulette, tema que da nombre a su trabajo de 2016. Thank you. La ciudad de Berlín nos deja la siguiente banda: Stoner Garage Fuse Rock. Formados en 1994, practican o buscan el viaje espacial. Caso contrario, uno de sus temas de 1998 no se llamaría Magic Potion. La pregunta será: ¿cuál es tu fórmula? O As It Comes to Me. Siempre algo enrevesado, sin perder ese toque psycho rock de los años 60. Hazy Lady, un guiño a Foxy Lady y pensar en el inmenso Jimi Hendrix, en un aniversario más de su muerte este 18 de septiembre. Do you got a river you feel fine? En una ocasión anterior, ya presentamos esta gran banda que procede de Oklahoma. Ellos funcionan bajo el nombre de Rainbows, Are Free. Stoner Proto Metal, un gran legado en forma de Doom, con un registro vocal bien diferenciado, de Fane Kistler, y los intensos riffs que emanan de la guitarra de Richie Tarver. Su trabajo, Believers in Medicine, nos dejan los temas JC vs Penicillin, Love Super y Come. We'll be right back. Nuevamente nos dirigimos a la capital germana. La banda adopta el nombre de Cadáver. Hace unos años podía constatar que una de las carpas de Hellfest es poco escenario para la cantidad de fans que logran mover para ver su show. Hoy compartiremos unos cuantos temas que proceden de su trabajo de 2015, Berlín. Su sonido, sumergido en atmósferas retro de psicodelia y stoner rock de los años 70. Christoph Lupus Lindemann, en guitarra y voces. Simon Dragon Bautelow, en el bajo. Y Christoph Tiger Bartel, en la batería. Los temas Stolen Dreams, Spanish Wild Rose y Circles in My Mind. We'll be right back. Continuamos en este curioso viaje, intentando comprender las diferentes vertientes propuestas y demás trabajos presentados para el deleite de los más curiosos, a esas mentes abiertas a esta tendencia que ha ganado a la falta de actitud de otras. Desde Fargo, Dakota del Norte, en activo desde 2003, con su stoner fusionado con Doom, nos llega Egypt, un EP y dos larga duración. En 2015 se edita Endless Flight, del que escucharemos el tema del mismo nombre, y para retirarnos el alucinante Shaman's March. Mi padre, con toda su inmensa sabiduría y sapiencia, se encargaba de recordarme: si quieres aprender algo, escucha. Dentro de lo que cabe es lo que intento ser. Dentro del recinto Hellfest, Listenable Records repartía un CD promocional de las bandas de su catálogo. Siempre es un placer encontrar o descubrir sonidos que estén fuera de lo común. Mars Red Sky nos llega desde Burdeos, Francia. Trío que compone stoner fusión con psicodelia y desert rock. Poseen tres trabajos en el mercado. En 2011 su debut homónimo. En 2014 Stranded in Arcadia. Ahora Apex 3, Praise for the Burning Soul de 2016. Desde su debut escucharemos Way to Run y Strong Reflection. De su más reciente lanzamiento, Mind Reader. Los siguientes músicos los descubrí por simple curiosidad. Pensé, una banda que lleva por nombre Samsara Blues Experiment debe inducir hacia algún sitio. Hacia un renacimiento como se conoce su significado en el budismo. Pero en el sánscrito se refiere al ciclo de la vida, nacimiento, vida, muerte y encarnación. Samsara Blues también nos lleva por los caminos del stoner rock y psicodelia, con un condimento más, la influencia hindú del raga. Hoy escucharemos la cara A del EP de 2012, Center of the Sun, otra de sus pequeñas suites de 13 minutos, para variar. Thank you. Como se notará hasta ahora, las bandas procedían de Berlín, Oklahoma o Texas. El siguiente es otro de esos descubrimientos fruto de la curiosidad y la paciencia. Cabe recalcar que de inicio llama la atención, por lo que es más fácil decantarse por terminar de escuchar entera esta obra. Los Space Look, banda de origen polaco, stoner doom, rock autofinanciado. Es su trabajo debut, Lemanis, con títulos sugerentes como Grand Orbiter o Proton Lander. Son Jan Rutka en el bajo, Bartosz Janik en la guitarra y Kamir Siotkowski en la batería. Todos colaboran en las artes vocales. We'll be right back. Todo tiene una explicación. Ahora sé por qué dejé al final este sonido encantador de los Avatarion. Desde Estocolmo, Suecia, Stoner Doom, con riffs clásicos y algo de heavy metal. El proyecto inicial contaba con la presencia de Mr. Michael Åkerfeldt junto al bajista Leif Edling. Los múltiples compromisos de Åkerfeldt hacen que se busque sustituto. Nada menos llega Marcus Gidel de Evergrey. Esto no termina ahí. En la batería, Lars Skoll de los Tiamat. La banda se completa con Carl Beltholm en los teclados y Jenny Ann Smith. El canto de un ángel oscuro, áspero y blues a la vez, capaz de describir cambios hipnóticos. Escucharemos de su larga duración homónimo, Pandora's X y Tides Telepathy. Esto es o fue el programa 128, Psicotrópico, con el trabajo en la portada del gran Marilyn Six. Gracias. Es un camino por nuevos abismos musicales, descubriendo matices que nos permitan disfrutar de esto. Soy Juan Carlos Espinosa para Ciudad Cero Radio desde Sabadell, Barcelona. Un placer. Nos escuchamos en 7 días. To what mama said, death they bend in Wipes out.